Sí, Pero me obvio. sigue, me sigue y no en redes sociales, o sea, me sigue en la vida, ¿no? Como que estoy caminando y si miro con atención, está el gato cerca. Hay un extraño del pelo largo y ahí está, es él, es él. ¿Cómo te va, Javi? Buen día. Bien, bien, vos. Bien, bien. Es cierto, doy fe, doy fe. Yo doblo una esquina, yo puedo hacer la contrafuerza. Claro. Doy vuelta a la esquina Exacto. y aparece el Javier ahí. Desde que está trabajando en esa brigada de investigaciones, ya no es el mismo gato usted. Bueno, Bueno. no, no diga nada. No, aparte es cierto, tranquilamente puede ser una brigada de investigaciones porque cada vez que hay algún quilombo, alguna Es manifestación, verdad. alguna marcha, alguna cosa, está él. Siempre está metido, es cierto, es verdad, es una habilidad. Claro. Hay que tener cuidado, yo le digo a la gente de la mosquitera por la duda. Sobre todo el gesto que Nada, hago, pero. ¿no? Que voy caminando, miro hacia el costado, me levanto la solapa y digo, hay dos en la esquina, hay tres en la otra esquina y manden un Exacto, no, bueno, helicóptero. igual es un gusto siempre cruzarse con el gato. Nos cruzamos, la última vez que nos cruzamos fue en la Feria del Libro, de lo que terminó ayer. Que bueno, pasó una nueva Feria del Se Libro, picó al estuvimos final. trabajando. Final, yo quería hablar de la Feria del Libro y voy a tener que hablar de otras cosas que están pasando, que son graves, Sí. que son gravísimas. Sí. Que bueno, tampoco por ahí me debato conmigo mismo, ¿no? De cuánta entidad darle a un ataque Es cierto. de cuatro hombres mayores a las publicaciones stand, en particular del stand de los trabajadores de la literatura, de los trabajadores de la literatura. Porque después digo, no sé si hay que darle mayor entidad, pero lo cierto es que esta actitud de estas cuatro personas en particular, que quedaron filmadas por el accionar de los propios trabajadores del stand, es algo que se está volviendo corriente, ¿no? Y Sí, eso me parece peligroso. Eso sí sí, me parece sí. peligroso. Porque más allá que son cuatro, solamente recordemos que hace unos meses nomás El rectorado. El rectorado de la universidad, el SICUMPE, perdón, de la Universidad Nacional de Cuyo, una universidad pública y gratuita que tiene entre sus valores, bueno, básicamente defender la democracia y la libertad de expresión, destruyeron una serie de obras que consideraban ofensivas, a título absolutamente gratuito, y ese accionar como que se va repitiendo y yo creo que estas acciones antidemocráticas y fascistas van tomando una cosa que se va haciendo como, por decirlo de alguna forma, costumbre, ¿no? Y hay una realidad que lo habilita, ¿no? Y también Exacto, hay exacto. una Es como, dirigencia irresponsable que juega, que viene del exactamente. palo democrático y que juega al juego del juego de suma cero y bueno. Exacto. Exactamente. Entonces, y la ofensa aparte ya es con cuestiones que por ahí dábamos por sentadas que ya estaban resueltas, como por ejemplo la libertad de expresión, la prohibición de la censura previa, La cultura, ¿no? la protección que hay sobre los productos culturales, o sea, bueno, Exacto. que cada uno, si hay libros que no te gustan, bueno, perfecto, hay libros que no te gustan, ¿eh? Es una cosa que pensábamos resuelta hace ya un tiempo, pero bueno, siempre retorna, siempre aparece, siempre me parece también como que hay gente que por ahí lo relacionó en sus análisis, en sus opiniones con la Edad Medieval, y esto no es la Edad Medieval, o sea, no nos despeguemos de que esta es nuestra contemporaneidad y hay que tomar acciones concretas al respecto, ¿no? Digo, tomar acciones concretas al respecto. Las instituciones públicas, la sociedad en general, la militancia política, del partido que sea, porque el gran chiste de todo esto, de vivir en democracia, es que bueno, que todos podamos vivir juntos y tener opiniones diferentes. Eso es lo principal. Esta gente no está ni siquiera de acuerdo con eso, ¿no? Es tal cual. Gente quiere vivir, que todo el mundo viva según sus reglas e imponerlas. Pero bueno, pero más allá de este evento, como digo, aislado. Yo estuve con temor a que, porque ocurrió el día sábado, estuve con temor a que el día domingo sucediera lo mismo o sucediera a mayor escala. Por suerte no pasó. Que en eso, bueno, hay una preocupación. Más allá de eso, la feria transcurrió desde el 29 de septiembre hasta el día de ayer, hasta el día 8 de octubre, domingo, y el balance general ha sido bueno, sobre todo en cuanto a las ventas y a las visitas que hubo a la Feria del Libro. Las visitas, digo, del público en general, porque las visitas como de autores o de actividades es una cosa por ahí aparte. Yo creo que ha sido una gran pegada volver a hacer la feria en el Bustelo, que la ubicación Sí. del Auditorio Bustelo y Centro de Nuevas Exposiciones favorece la circulación de gente. Y esto hizo que los fines de semana hubiera muchísima gente, pero también que los días de semana el flujo permitiera y hiciera que valiera la pena, ¿no? Que mantener abierta la feria, a diferencia de por ahí lo que pasa en el Espacio Cultural Julio Lepark. Que es un espacio, bueno, para mí es un espacio hermoso, pero bueno, faltan acciones como para que ese lugar también se establezca como el centro cultural que debe ser. El balance de la feria, bueno, es ese, que las ventas fueron mayores a las del año pasado. Me refiero obviamente a cantidad de libros Claro, vendidos, porque no sí. podemos hacer un balance puramente económico. En general, la mayoría de los stands estaban muy muy contentos con las ventas. No hay nadie está diciendo como, bueno, yo vendí tanto más, ese dato por ahí se lo guardan un poco, pero en general ha sido una feria muy favorable en ese sentido. El tema de las actividades y la difusión, o sea, el resto de las cuestiones que hacen también a la feria, creo que eso, bueno, es algo para, sin dudas, para mejorar vistas a los próximos años, que se paga mucho cuando se hace, por ejemplo, en el espacio Lepark, con esta estructura, sobre todo de difusión y de agenda, ¿no? Porque ahora, de hacerla en un lugar prácticamente céntrico, la gente, aunque no se entere, ve algo y pasa, ¿no? Claro. Pero el de las presentaciones de libros, las charlas de autores y demás, solían estar bastante, bastante vacías, salvo, bueno, como sabemos, dos o tres autores que mueven gente o que tienen una gran actividad en sus redes sociales y que tienen muchos seguidores que iban porque sabían que estaban y porque lo publicaron ellos. Pero eso hace que se pierda un poco el espíritu también de la feria, que es que un autor, una autora, un autore no tan famoso, digamos, Claro. o está haciendo está empezando a cobrar relevancia y demás, pero no es tan conocido que la gente no se acerque porque no tiene idea qué está sucediendo. Recordemos que la agenda de la feria fue publicada una semana antes del comienzo de la feria, e incluso con errores que se corrigieron recién para el día lunes. O sea que eso hace también la propia publicidad de que iba a suceder la Feria de Mendoza. O sea, hay mucha gente que el día de hoy no sabe que pasó la Feria del Libro de Mendoza, Claro. que estuvo, por más que fue mucha gente, ¿no? Yo creo que se pueden tomar acciones, y espero que lo hagan para el año que viene. Para que la feria atraiga más gente, que circule más gente y se acerque también, sobre todo algo que a mí me parece fundamental y que también me preocupa, que sobre todo ayude a generar nuevos lectores, nuevos hábitos de lectura y que haya más personas interesadas en leer, que eso me parece que es la gran clave para que el mundo del libro argentino pueda crecer, ¿no? Que crezcan la cantidad de lectores, que haya lectores nuevos. Y demás, y escaparle un poco, ¿no?, al público, por decirlo, habitual Exacto. del libro. Ese más o menos vendría a ser un poco El el panorama, ¿no? balance de esta feria 2023. Creo también que esto lo hablé con los organizadores de la feria en una reunión que tuvimos previo a su inicio. Creo también que tenemos que empezar a organizar la feria del año que viene de forma mancomunada, de todos los participantes, involucrarnos más quienes participamos con un stand, no solamente quedarnos a esperar a que las autoridades del Ministerio de Turismo y Cultura o a quien les toque el año que viene nos llamen y nos digan, bueno, van a tener un stand y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Creo que debería haber un mayor compromiso de parte de quienes trabajamos y hacemos también la feria para el año que viene. Y comenté y lo sostengo que deberíamos empezar a pensar la feria del año que viene desde hoy. O sea, Claro. termino la feria, listo. Hoy hay que empezar a pensar la feria. La feria del año que viene, decir, bueno, nos gustó, por ejemplo, que se hiciera en el Auditorio Bustelo, porque es mejor que otras opciones, bueno, reservar el Auditorio Bustelo para el año que viene, ya definir la fecha desde ahora, empezar a pensar qué tipo de actividades se pueden proponer, de qué manera se pueden distribuir mejor los stands para que haya, para asegurar que haya una gran variedad de propuestas y sobre todo diversidad también. Sí, la parte de extensión, la parte de trabajo con las escuelas, el mejorar la Exactamente. agenda, en fin, hay muchas cosas por mejorar Exactamente. partiendo de Y una base, pues si no es siempre rehacer desde cero, cuando, como vos decís exacto. bien, en Exacto. definitiva son los propios productores de libros o quienes los venden, los que año tras año conocen de primera mano cómo se hace, ¿no? Exacto. Y también tenemos, justo trajiste a colación el tema de las escuelas y pensando, ¿no? En los nuevos lectores, en sumar lectores, Claro. en crear nuevos hábitos de lectura, creo que también es un trabajo fundamental que esté organizada la feria con mucha anticipación para que también los docentes y la comunidad escolar básicamente pueda planificar y decir, Tal vamos a cual. ir a la feria tal día, va a haber tal actividad, podemos leer, por ejemplo, por decir cualquier cosa, ¿no? Pero podemos empezar a leer a algún autor que va a estar en la feria exclusivamente para las escuelas, en un horario de mañana, Bueno, podemos empezar a hacer un trabajo sobre qué es lo que va a hacer una escuela, una feria, asociarse a la biblioteca, a las bibliotecas públicas, a la biblioteca, no sé, una serie se está de trabajando actividades. en el proyecto de fluidez lectora con mucha fuerza desde esta gestión. Bueno, faltaría la pata de que haya más libros en las escuelas, ¿no? Y qué mejor que la Feria del Libro para hablar con los propios productores de los libros o con la gente que que los vende. Y que los propios, Exacto. las propias escuelas vayan y puedan comprar, que tengan un fondito para poder comprar, No, en fin. y también la posibilidad para los propios docentes, ¿no? De decir, bueno, la Feria del Libro, si tenemos todas las actividades organizadas, decimos, ya sabemos que va a ser en tal fecha del 2024, bueno, podemos trabajar eso, incluirlo en el programa, que tal día vamos a ir a la feria, que 2 o 3 semanas antes podemos empezar a trabajar sobre qué pasa en una feria del libro, qué libros hay, etcétera. O sea, que se puede hablar y se puede incluir en la planificación del año escolar, ¿no? Exacto. Genial. Sí, Bueno. aparte hay una cosa ahí que no sé si está bien lo que acorde a lo que estás diciendo vos, que es tratar de encantar a la gente cuando vaya a la feria, que no sea solamente ir y mirar el stand y este tema de, por supuesto, comprar libros, sino encantar con actividades, ¿no? Tal vez llamar a otras disciplinas como Exacto. teatro, algún grupo musical que esté dentro de la feria, no en el exterior, sino, ¿sabes qué sensación tuve yo de la Feria del Libro? Como lo que suelen hacer las ferias del usado. Disculpa lo espurio del mensaje, de la comparación que estoy haciendo, pero es más o menos eso. El gobierno lo está viendo como una feria como para zafar y para que a nivel nacional se diga, che, en Mendoza hubo una feria del libro. Listo, cerramos, vamos al año que viene. y se acabó. Bueno, hay una. Yo creo que hay que construir sobre lo que está en este sentido. O sea, que este año tuvimos una feria exitosa en cuanto a ventas, y eso está bueno. Buenísimo, claro. Está bueno que la gente vaya, está bueno que la gente compre libros, porque eso fomenta toda una cadena de producción de la que hemos hablado muchas veces en esta columna. Pero también a ver qué cosas se pueden sumar para que, bueno, vaya más gente. Incluso pensando también en esto, los libros no solo se compran, los libros también se prestan, ¿no? Entonces, bueno, fortalecer los espacios de las bibliotecas populares, de las bibliotecas públicas y demás también me parece una gran instancia para decir, bueno, mira, por ahí todos sabemos que estamos pasando un muy mal momento económico y la decisión por ahí muchas veces está pasando por compramos comida o compramos otra cosa en muchas familias de la provincia y del país. Entonces, bueno, mira, podés comprar comida y no comprar un libro, pero podés ir a pedirlo prestado a una biblioteca si querés leer, si te gusta leer y si te interesa leer. Entonces, pensar, bueno, ¿te interesa leer? Sí, no, no. Bueno, no te interesa porque... Perdón. ¿Por qué no te interesa? Pues te puede interesar por todo esto. Y después, bueno, ¿querés comprar un libro? Sí, no, no me alcanza la plata. Bueno, después ir a sacarte a una biblioteca y sacar el libro que vos quieras y también que la, o sea, es una serie de acciones para que aportar, ¿no? A la virtuosidad del círculo, por Exacto, decirlo de alguna forma. y aprovechar, no hay tantos eventos que se puedan generar donde el libro sea el protagonista y claro, hay tantas cuentas pendientes desde apoyar los recursos editoriales, apoyar a quienes están laburando por editar libros, apoyar a quienes están escribiendo, generar espacios de edición, o sea, hay tanto por hacer, pero está buenísimo arrancar por eso, porque la gente participe. Y me parece que está muy buena esa iniciativa de que no sea siempre el Estado quien piensa a ver qué hacemos este año, sino que ya los propios hacedores sean los que digan, bueno, vamos a ir por acá e ir, bueno, así se hacen las cosas en definitiva cuando Claro, avanzan sobre un paso firme, ¿no? y recordar que no es solo el Estado, está muy sujeto al gobierno, Claro, ¿no? claro. Y vale hacer esa diferencia De porque no es turno, una tal política cual. estatal. O sea, la política estatal es sostener la feria, que se ha Claro. sostenido consecutivamente durante más de 20 años. Pero, decir, bueno, ¿cuál es la política estatal al respecto? Y decir, bueno, estos lineamientos se van a seguir sí o sí. Y la feria va a ser más o menos así, de esta forma, por los próximos 10 años, por los próximos 15 años, por los próximos 20 años, etcétera, más allá de quién gobierne, ¿no? Y más allá de que un año se pueda dar más fondos y se pueda traer a un autor más prestigioso, más famoso, extranjero, o qué sé yo, o sumar más eventos musicales, por ejemplo, qué sé yo. Pero, y sí, bueno, por lo menos la feria va a ser así. Exacto. Bueno, la verdad, un placer escuchar su voz, escuchar sus reflexiones. No sé si nos quiere contar algo más, si se está por sacar algo, si se está por editar algo, si hay algo así como para ir cerrando que nos tire alguna puntita. Si quiere, ¿no? Si quiere. No, a ver, algunos anuncios sin spoiler. Por favor. Pero bueno, acá desde Dune que estamos trabajando en dos colecciones nuevas que esperamos puedan ser publicadas antes del fin de año y también estamos trabajando en remodelar y darle una nueva cara a nuestro proyecto de librería universitaria, que dicho sea de paso, nosotros aprovechamos el contexto de la feria, como también somos editorial y como somos una editorial de una universidad pública y nacional, aprovechamos también a mantener precios que fueran lo más accesible al público. Y queremos darle mucha fuerza también a ese proyecto, así que pronto, como dicen los memes, se vienen cositas Vamos antes de que nomás, termine el vamos año. nomás. Bueno, ahí vamos a estar con la exclusiva, espero, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando, obviamente. Bueno, abrazo gigantesco y mucha merd en todo lo que emprenda. Nos vamos a estar viendo. Lo intuyo. Bueno, abrazos, saludos a vos, Fer, al gato, a Luli, Saludos, que está ahí saludos. en los controles y obviamente a todos los oyentes. Sí, Muy nos bien. cruzaremos seguramente, ¿eh? Muy bien, ahí estábamos entonces con Lo sé, el. gato, lo sé. Ahí sí, no hay, imposible no cruzárselo al gato, imagínate. Bueno, ahí estábamos entonces con el querido Javier Piccolo contándonos, haciendo un balance, un pequeño balance de esta feria del libro, que es muy importante, que visitamos, que está buenísima, pero que tiene que ser algo más para que se transforme en el espacio que necesitamos para la defensa del libro en Mendoza. Luli, siendo las 10:48, no sé si vamos ahora a dónde vamos. Ah, tenemos a ¿qué tenemos? Tenemos a la corresponsalía. Tenemos la Tenemos la la corresponsalía. corresponsalía. Había que llamarlo al gato, ¿dónde está? Discúlpeme, iba a buscar un tema musical y me olvidé que tenemos audios que usted tomó sobre la Feria del Libro. ¿Hacemos tiempo? ¿Los tenemos? No sé, sí, tenemos un montón, pero un montonazo de audios. Ya estuvimos adelantando algo con respecto a lo que pasó a la en la en la Feria del Libro, que donde en el programa anterior estuvimos adelantando. ¿Sabes qué? Me parece que va más acorde a lo que estuvimos hablando ahora con el Javier Piccolo, un audio más corto que es de la Mariana Herrera Rubia, ella trabajadora de la Biblioteca Pública General San Martín, que va más acorde a esta feria. Recordemos que esta es una feria que va de la mano a 40 años de democracia. Y con lo que pasó, ella hace una reflexión al final que está muy bueno escucharla. Así que si te parece, vamos con eso. Esta noche la última Mariana Herrera Rubia, bueno, trabajadora en la Biblioteca Pública General San Martín. Hay un stand, por supuesto, mínimo, en la Feria Internacional del Libro Mendoza 2023. ¿Cómo ha sido hasta ahora? Hoy cierra la feria. ¿Qué has visto vos? ¿Qué te ha parecido la feria? Hola, ¿qué tal? Un gusto siempre y agradecerle a la mosquitera que esté presente porque es la única que ha venido y se ha acercado al stand de la Biblioteca Pública General San Martín a consultarnos y a preguntarnos sobre la feria. Yo te puedo decir, la feria, qué es lo que ha sido y lo que es lo que está haciendo hasta estas últimas horas que ya cierra, de acuerdo a lo que vienen las personas a visitarle, lo que nos dicen, porque como estamos acá a la entrada, somos receptoras de la visión de la gente. Una feria que necesita, que ha necesitado y que hemos notado la ausencia de artistas mendocinos, como ha sido en otras ferias, que hagan teatro, que atraigan a la gente, en los stand, afuera, invitando a la gente que participe, ausencias de espacios para las infancias. Nuestro stand tiene juegos de ajedrez, siempre es lo que nos caracteriza también, con lápices, papeles para dibujar, el espacio de Liliana Bodoc, espacio de la libertad. Sí, que ahí se. Ha sido maravilloso con el elefante Ahí está Víctor, la Silvia está la Silvia Chávez. Chaveta que le ha puesto todo el amor a las infancias, en la voz de Liliana Bodoc otra vez. Y que está siempre nos acompaña en la Lilia de las ferias y eso ha sido maravilloso. La gente está muy interesada en libros, ha venido para ver, para comprar. Según lo que vemos de acá, salen asombrados también por los precios, carísimos los libros. Afortunadamente la biblioteca también puede ofrecer, sí, gratuitamente, es una biblioteca pública, siempre defiendo lo público, más en la educación y en la cultura, que los invitamos a acercarse para que si se quedaron con ganas de leer algo, que lo pueden hacer desde la biblioteca, haciéndose socios de la biblioteca. Estamos entregando señaladores con QR para que la gente acceda a. Se puede seguir inscribiendo. Claro, a la información de la biblioteca para que se pueda saciar y pueda visitarnos todos los días de lunes a viernes, como siempre. Bueno. No era lo que queríamos hacer hoy, digamos, pero lamentablemente el contexto y la realidad de lo que sí ha pasado, que no creemos todavía que siga pasando, y en particular vos, que te toca tan de cerca, basándonos en tu historia y lo que has vivido, una pequeña reflexión con respecto a los desmanes que hubieron ayer en el stand de los trabajadores y trabajadoras de la literatura. Triste, muy triste. Es como revivir épocas que no tenemos que volver a pasar. 40 años de la democracia se están celebrando y creo que ha sido la muestra de la dictadura plena, porque vinieron a violentar los derechos, la libertad de expresión, amenazar con quemar libros. La verdad que fue muy triste, muy lamentable, y la inacción, desde el espacio de no haber exigido que esas personas dejaran el auditorio porque estaban generando mucha violencia, vinieron a eso. Y en el stand de la biblioteca ustedes podrán observar que están los diarios de los juicios del 1985, cuando se condena por primera vez la vuelta a la democracia, recordando a Ángel Bustelo también, porque estamos en este espacio, la Mafalda, que habla de que basta de censura, sucesos importantes, literatura en democracia. La verdad que es triste, muy triste, y no hay que dejar que esto siga sucediendo. ¿Qué es lo que nos queda? Digo, la parte positiva de esto, que la reacción de la gente fue que se vayan. No nos queremos en este espacio. La gente sí reaccionó. La gente, el público reaccionó y les pidió que se fueran. Y eso es algo valioso. ¿Y la que tiene que velar por la seguridad? ¿El personal que tiene que velar por la seguridad? No se animó a pedirles que se fueran. Digo, intentaron hablar, pedirles, pero nos sentimos muy vulnerables y muy vulnerados ante la seguridad y la responsabilidad de las personas que deben brindar la seguridad en este espacio. No lo hicieron. Bueno, ahí está. Perfecto. Muchas gracias, Mariana. A ustedes, como siempre, y bienvenidos a la biblioteca cuando quieran. Bueno, muy bien, ahí estábamos entonces con otro de los testimonios de los tantos que ha recabado el gato ahí en la Feria del Libro, y acorde a lo que habíamos estado hablando anteriormente. Y ahora íbamos a charlar con María Rosa White, integrante de la colectiva Mujeres de los Confines, quienes nos iban a compartir un poema. Hola María, ¿cómo te va? Buen día. Hola, hola, hola. Hola María, no queríamos dejar de tener este contacto con María a pesar de que estamos apretaditos porque ellos están generalmente muy dispuestas con nosotros y es el espacio claramente de literatura, y aparte trabajan sobre la memoria y la obra literaria de Liliana Bodoc, por que eso Mujeres de los Confines estuvieron en la Feria del Libro, y que aparte hacen un trabajo muy activo en cuanto a la literatura y al reforzamiento de la figura de esta gigantesca autora mendocina. Nosotros la consideramos nuestra, por más que haya nacido en Santa Fe, pero era de acá, y queríamos ver de hablar con ellos porque básicamente nos iban a compartir parte de una obra literaria, un poema en este caso, así que estamos viendo si podemos restablecer la conexión. A ver, estamos. Hola María, ¿cómo te va? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bueno, mira, veamos, hagamos una cosa, vamos a un interludio chiquitito musical, si te parece, y retomamos la comunicación con María Rosa White. Repetimos, integrante de la Mujer de los Confines, son mujeres que se juntan en la Biblioteca Pública General San Martín, leyendo textos de Liliana Bodoc, y también van a las escuelas, van a lugares donde son convocadas, una agenda apretadísima, relatando su aparte, obra. Y aparte escriben sus propias obras, ¿no? Claro. Y son escritoras ellas. Así que bueno. Vamos a la musiquita. O lo que cortándome el pelo una vez por mes. nunca me gustó la sociedad. El tiempo nos apremia un poquito, pero no queríamos dejar de tener contacto con María Rosa. ¿Cómo te va, María Rosa White, integrante, ya dijimos, de las Mujeres de los Confines, quien nos iba a compartir un... Hola, buen día. Hola, ahora sí te escuchamos, María. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo está la mosquitera? Bien, bien. Los lunes literarios, no queríamos dejar de tener contacto con ustedes que tanto hacen y trabajan por la literatura. Así que, bueno, no sé, nos ibas a regalar un texto, ¿puede ser? Sí, como siempre, sí. Hemos tenido una semana bastante movidita con la feria, así que hemos estado en el stand de las Mujeres de los Confines y trabajando en eso. Hermoso quedó todo. Excelente, sí, así sí, hemos estado cubriendo, así que, bueno, nos alegra un montón. Y bueno, aunque hubo algunos episodios raros, ¿no? Bueno, tal cual. Pero esperamos que esto no se repita. Tal cual. Bueno, hoy les traigo, chicos, un poema que se llama La Dama del Mediodía. Y les cuento que no conocía yo a esta poeta, pero me ha encantado, me ha sorprendido. Por eso les traigo este, y eso que es una poeta muy conocida, se ve, porque tiene varios libros, tiene premios. ¿Quién es, bueno, María? Bueno, yo no la conocía. Se llama Paulina Vinderman. Buenísimo. Excelente. Y bueno, el poema que les voy a leer tiene algunos misterios, entonces me gustaría que estén atentos y puedan descifrar, a ver, ¿quién es esta dama del mediodía? Ajá. Dice así: la dama con sombrero de paja camina desde el sol hasta mi mesa en la arena. No puedo ver sus ojos ni sus manos, pero sé que el mar se incluye en su vestido y su cintura se balancea como las olas de aquella tarde. Había roto mis uñas buscando almejas, solo para dejarlas otra vez en su lugar, y no había tenido fuerzas de construir castillos. La gaviota había muerto. Era plumas y pico en la brisa de las 6. La vida no es más que eso, pienso. La lucha para no ahuyentar para siempre a la dama del mediodía, vestido de mar, balanceo de cintura, sin siquiera haber reparado en sus pies. Bueno, este poema pertenece al libro de Paulina Vinderman, que se llama Rojo Junio. Hermoso, y María Rosa. Preciosa autora que me ha encantado, y por eso quería compartir con ustedes. Y bueno, a ver qué me dicen. ¿Quién es la dama del mediodía? Lo tendría que escuchar, ¿eh? Está, bueno, da para mucho. Mira, hasta ahora, mira, la busqué, yo no sabía, es de Buenos Aires esta mujer, nació en el 44. Vive todavía, imagino, pero... Sí, yo también imagino, porque acá no me dice que tenga otra fecha, pero tiene muchos premios y tiene muchos libros de poemas. Sí. Veo que ella no la encuentra, o sea, está la dama, pero dice que no la puedo ver. Es muy enigmática. Hay como la dama, no sé, puede ser la brisa del mar o Luli mar, arriesga, no sé, la mañana. Claro. Ahí... Miren, todo lo que digan va a estar bien, porque ustedes saben que la poesía, como la literatura en general, es plurisignificativa. Tal cual. Y más cuando es una impronta que ustedes no la están leyendo y no la están viendo, entonces no es lo mismo y necesitan varias lecturas a veces para dilucidar un poema. Pero de todas maneras, este poema nos deja el misterio como flotando, ¿no? Y como es una mujer y como habla de una mujer, y la mujer es siempre un poco un misterio, ¿o no? Uh-huh. Hay un como un olor a surrealismo también en el poema, ahí me parece. Claro, hay algo que viene desde el sol, no hay duda que el sol de mediodía no es cualquier sol, es el sol pico, el que está en el cenit, el que está el perfecto, digamos. Y de ese sol ella viene caminando hacia su mesa, o sea, está buscando al yo poético de alguna manera. Y dice, no puedo ver sus ojos ni sus manos, pero sé que el mar se incluye en su vestido y su cintura se balancea como las olas de aquella tarde. Bueno, hay una retoma un poco la infancia cuando dice, había roto mis uñas en otro tiempo, seguramente, buscando almejas. No había tenido fuerzas ahora para construir castillos, es decir, pasó el tiempo. Hay un tratamiento como de un tiempo y de un lugar que se va agrandando, porque ella viene caminando hacia el yo poético. También Sí. el tiempo nos hace ver que la gaviota ha muerto ya, ¿no? La gaviota, ustedes saben que en toda la poesía es como el símbolo del amor, del eros, de todo aquello que seduce, y acá está muerta ya. Y ya son las 6, ya dejó de ser ese niño, ¿no? Dice, la gaviota había muerto, era plumas y pico en la brisa de las 6, ya no es mediodía, pasó el tiempo. Y después hay un pensamiento, un concepto maravilloso, donde dice, la vida no es más que eso, pienso, la lucha para no ahuyentar para siempre a la dama del mediodía. Vestido de mar, balanceado de cintura, sin siquiera haber reparado en sus pies. Bueno, todo este Hermoso. misterio tan enigmática no Como es la más que la literatura y la poesía misma. poesía misma, ¿no? Que es lindo Claro, es la también poesía. entregarse a veces a esos caminos sin terminar de entender, más bien sintiendo. Porque ella cuenta, yo tengo una entrevista, los estoy acá haciendo una trampa, tengo una entrevista de ella, donde dice que realmente todo este poema surge de una imagen que ella tiene en su mente, que es esta dama que viene caminando desde el sol. Entonces, a partir de esa imagen, ella crea todo el poema, Paulina. Y a veces uno dice, ¿cuánto color tiene esta poesía? Hay sensaciones de todo tipo, pero fíjate que no tiene un solo adjetivo. Eso me llamó la atención. Busco adjetivos y no hay ninguno. Entonces digo, ¿cómo logra el color? ¿Cómo logra que uno se siente en este momento en la playa, con sol, buscando almejas? Y sin embargo, tiene sustantivos muy potentes. Eso hace que uno se sienta en ese lugar. Por ejemplo, el mar, las olas. Todo lo que ocurre en la poesía es de sustantivos muy potentes. No necesita adjetivos. Y qué suerte, porque a veces el adjetivo es un elemento que aplasta, aplasta un poema. Puede ser maravilloso y puede destruirlo. Así que muy Bueno. contenta con este poema de Paulina y que me dice que sí, es la poesía, no hay que ahuyentarla. Qué bueno, María Rosa. Bueno, muchísimas gracias por tu, bueno, por esta, por este poema, por esta autora que ahora conocemos. Lamentablemente estamos un poco pasados la tanda, pero no queríamos dejar de tener este espacio, la verdad que tan lindo, y también para que quienes nos escuchan descubran, ¿no? Descubran la magia de la poesía y descubran a nuevas autoras. Y que siempre queda el misterio flotando, ¿no? Siempre hay ambigüedades, siempre hay cosas que quedan ahí, que a veces se resuelven, a veces no, y qué bueno que queda la Exacto. incertidumbre. Es parte de la magia de la literatura. Bueno, un abrazo gigante, María. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Los quiero mucho. Bueno, ahí estábamos entonces con María Rosa White de Mujeres de los Confines.